Es un invitado en Pedro en el Oasis. We'll be right back. Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, este es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y ahí teníamos al primer invitado de Pedro esta tarde, era Dudó con Extraños, y antes un vino, una cerveza. Recuerden que nuestro hashtag del día de hoy es un fin de semana con Pedro. Bueno, y acá Jorge Adolfo nos dice, un fin de semana con Pedro, como dice una de sus canciones, me iría con él a buscar chicas lindas por toda la ciudad. También ir al estadio a ver un partido de fútbol con la selección. Saludos, Chapu, desde Nazca, un abrazo y saludos para el fan club oficial. Saludos para todo Nazca, como siempre, y para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Kenny nos dice, buenas tardes, gente de Oasis Rock and Pop. Hoy, mi fin de semana con Pedro, siempre y de ley tiene que estar la música de Pedrito. No hay mucho que decir, ya que con música me teletransporta a los 90s y inicios de los 2000. Es un grande y un crack. Saludos a los Pedro Maniáticos, que estamos siempre atentos a cada dato que salga en los especiales de Pedrito. Perfecto, y Diego Jesús, ¿qué dice? Mi fin de semana con Pedro sería en compañía de los fanáticos de Pedro, tocando y escuchando sus canciones. No hay fin de semana que no se escuche a Pedro. Saludos, Chapo, y a toda la gente, los Pedro Maniáticos. Estamos muy felices por el botón de plata, así es, de YouTube. Un logro más para él. Bueno, y tenemos unos saludos también aquí de Diego Méndez para su China, como nadie, yo te he amado. Y también saludos para Cielo Cochachi de su papi, que la quiere mucho, muchísimo. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Yo no quiero llorar. Tú me diste

Marginal o en el restaurante Marjorie. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de la tarde, Pedro, era Mickey González con Vamos a Tocache y antes Si escuchas un ángel. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Mi fin de semana con Pedro. ¿Qué harías? ¿Dónde pasarías con él? Bueno, aquí Pavel Sotero nos dice: mi fin de semana con Pedro sería viajar a sitios al aire libre y cantar sus canciones con y que toque con su guitarra. Sería un momento mágico al lado de mi ídolo. Un abrazo, Chapu, y felicidades por el programa, que es un éxito. Muchas gracias, más bien a ti. Elisa Ábalos nos dice: mi fin de semana con Pedro sería compartir sus gustos y estar con su familia que tanto quiere. Saludos, Pedro Suárez Vértiz, la banda, y a Robelo Calderón también. Saludos, mi Chapu, y gracias por el saludo de mi cumple que fue ayer. Se te aprecia mucho y gracias. Saludos a Pedro Suárez Vértiz por el fan club oficial. Muchas gracias también, saludos a todos ustedes y gracias por la sintonía. Y que dice Fernando Espinosa: mi fin de semana con Pedro es mucho más alegre mientras cocino, mientras trabajo, mientras juego con mis hijos, mientras manejo. En realidad no puede faltar una sola hora sin que escuche por lo menos una canción de Pedro Suárez Vértiz. Creo que ha sido así siempre, es como respirar. Gracias por el especial, Chapu, querido, porfa ponte No llores más del álbum No existen técnicas para olvidar. Soy Chapu Lover también. Qué buena. Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Esto es Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Seguimos con Pedro en el Oasis. Que no

yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Ajá. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Chachi Luján con Eres para mí y antes No llores morena. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Mi fin de semana con Pedro. Y aquí nos ponen en nuestro WhatsApp: hola, mi nombre es Flor, mi fin de semana perfecto con Pedro sería pasarla en una playa con la canción Cuando el sol va a salir, interpretada por él, por supuesto. Esa canción es mágica y especial, y para esa clase de escenario. ¿Quién más está por aquí? Dice bueno, y quería leer este comunicado de Pedro, que dice: con gran entusiasmo, Pedro Suárez Vértiz anunció que en su página de Facebook recibió un reconocimiento por haber llegado a los 100.000 suscriptores en la plataforma digital de YouTube, nada menos. Sí, YouTube acaba de distinguirlo y premiarlo con el botón de plata por haber superado los 100.000 suscriptores en su canal oficial. Me informaron que es la primera vez que le envían este premio a un músico peruano. Mil gracias por ese reconocimiento, señores de YouTube. Quiero agradecer también a cada uno de mis suscriptores por haber hecho esto posible. Este premio también es de ustedes, así escribió Pedro Suárez Vértiz. Si bien se mostró contento con este reconocimiento, el músico anticipó su nuevo reto, para el cual necesitará el apoyo de todos sus fieles seguidores. Ahora nos toca llegar a la siguiente meta, superar el millón de suscriptores. Confío en que con la ayuda de todos ustedes, mis fieles seguidores de mi Facebook, lo lograremos, así indicó Pedrito Suárez Vértiz. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos, seguimos aquí en Oasis Rock and Pop presentando Pedro en el Oasis. Vamos con la música, se viene el tren sexual. We'll be right back.

Obviamente hay momentos en que la sexualidad sale de la relación porque estás en un momento de amigo, de hermano con tu esposa, conversan, leen películas. Hay épocas en que te la pasas con ella todo el día acá al lado. Hay épocas en que le tocas la pierna todo el tiempo. Hay épocas en que están como hermanos. Hay que saber entender que el amor tiene estaciones, ¿no? Uh-huh. Primavera, invierno, y que va rotando y acaba el ciclo. Igual la gente se asusta cuando se va la pasión. Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Recuerden que el hashtag del día de hoy era mi fin de semana con Pedro. ¿Y qué nos dice Vani? A ver, Vani nos dice, mi fin de semana con Pedro sería, lo pasaría en la playa, aunque no le gusta a ella, dice, pero a él le encanta relajarse allá. Por todo el camino iríamos cantando con el volumen a mil. Podría ser en Nueva York y nos pasearíamos por todas las tiendas musicales y dejaría que su genialidad dé rienda suelta, que pruebe los pianos, guitarras y todo instrumento que se le cruce como niño con juguete nuevo. Y para terminar le conseguiría entradas a alguna tocada o banda que se presente en ese momento. Nada planeado, así salen mejor las cosas. Solo quisiera verlo feliz y seré feliz. Chapu, le debes un besote al fan club oficial. Bueno, un beso para todas ustedes. ¿Cómo que le debía? ¿Le debía algo? no sea, pero de todas maneras ahí va la paga. Un besote grande para todos ustedes. Bueno, Katy Aluna nos dice: mi fin de semana con Pedro sería obvio, playita con full música de Pedro y una fogata. Así, gracias a Oasis Rock and Pop por el especial. Saludos a los administradores, ¿no? Que son Diego, Luis, Giovanni, de los Pedromenáticos. Gracias, Chapu. Celi Rojo nos dice: un fin de semana con Pedro sería en mi casa disfrutando de su música con su guitarra y conversando mucho del amor, ya que él es muy bueno y amplio en ese tema. Te quiero mucho, Pedrito. Chapu, muchos saludos a ti y para toda la gente de Oasis Rock and Pop. Aquí somos cada vez más Chapu Lovers. Saludos del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Flor, que nos dice: a ver, mi fin de semana con Pedro sería definitivamente en un campamento en la playa lejana al pie de una fogata, escuchándole tocar su guitarra hasta el amanecer. Ah, sería fenomenal. Estaría bailando y soñando con sus baladas y, para no ser egoísta, invitaría al club de fans oficial. Saludos a todos ellos y a ti, Chapu. Oh, saludos a todos ustedes también. Seguimos con la música, ya estamos llegando al final y vamos a cerrar el programa del día de hoy con La Vida Me Sabe a Nada, aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.